salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Muy buenas tardes, un gustazo enorme estar nuevamente aquí luego de un impas de la Semana Santa. Así que para nosotros, como siempre, nos llena todo el corazón este espacio de La Gauchada. Si en este momento nos estás escuchando, algo tuvo que ocurrir para que nos encontráramos en este lugar del camino y que juntos podamos transitar una horita de palabras, de músicas, de anécdotas, costumbres y un poco más. Desde La Gauchada, como siempre, te proponemos un objetivo fundamental: conocernos, porque ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podemos transitar esta vida con armonía y tirando todos para el mismo lado. Esta parte del camino para mí es un gusto poder caminarlo junto a Mónica Bertaina. Muy buenas tardes, Moni. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Contentos de estar aquí, ¿no? Contento de estar de volver después de la Semana Santa. Hoy, gracias a la tecnología, podemos entrar aquí en tu casa, aquí en Estepona, en Casares, en la Costa del Sol, y a nosotros, que nos permite llegar a 12.000 kilómetros de distancia, donde con Mónica tenemos parte de nuestro corazón. La distancia que se hace cortita y el saber que ya estás allí y nos permitiste entrar, realmente nos pone contentos y nos das el pie para iniciar otro programa de La Gauchada. Eso sí, para que todo ocurra y todo vaya sobre rueda, necesitamos del trabajo de nuestro técnico y amigo, el señor Javi Gómez. Como siempre, te damos los datos por donde podés escuchar La Gauchada. Se escucha por Radio y Televisión Estepona FM 107.2 los jueves a esta hora, 18 horas, y si no, sale por diferido los lunes a las 21 horas. También lo podés escuchar en Radio Casares FM 107.6 los viernes y martes a las 16 horas y a las 11 en Argentina. En directo por internet, Radio Televisión Estepona, guión Ayuntamiento de Estepona, televisión.estepona.es. Y por Casares, casaresradio.com, en directo. Para aquellos que desean comunicarse con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es lagauchada-estepona@hotmail.com. Y nuestro Facebook, La Gauchada FM. Nuestro blog, La Gauchada de Estepona. Muchas gracias, Moni. También ambas radios, Radio Estepona y Radio Casares, tienen podcast en donde puedes escuchar los programas anteriores. Este año, el pabellón argentino, allí en la Fiesta Internacional de los Pueblos de Fuengirola, que realmente es una fiesta masiva de concurrencia. El año pasado hubo más de 1,5 millones de personas. Realmente es quizás una de las fiestas más populares de aquí de la Costa del Sol. Como les decía, el pabellón argentino entregará un premio, que es el premio Che Amigo 2019. Todos los años el pabellón entrega un premio a distintas asociaciones, a gente particular, a distintas personas por el tema de compromisos sociales o compromisos con algún tipo de actividad. Y este año han buscado para entregar este programa a la radio en general. Entonces buscaron algunos programas de aquí de la costa que son un poco referentes en la colectividad argentina y en las radios de los pueblos y o ciudades de aquí de la costa. Entonces, una de las cosas que nos llena de orgullo es que el programa La Gauchada, que defendemos, por supuesto, esa parte de la cultura que traemos en la mochila desde allá, como decimos nosotros, ha sido elegido para el premio Che Amigo. Junto con La Gauchada va a estar el programa Cambalache, de nuestro amigo Pablo Masolini, un gran decidor en todo, porque aparte escribe y es un locutor, sí, de primera línea. Y el otro programa es el que lleva adelante el señor Marcelo Sanfelice, que aparte es el que tiene, maneja la revista argentina, tiene programa de radio, y que él está donde hay algún evento argentino, él está siempre presente. Para nosotros realmente el hecho de que nos hayan entregado este, o nos vayan a entregar este premio, realmente nos llena de orgullo, ¿no? Claro que sí. Nos sentimos, la verdad, muy, muy orgullosos y, bueno, muy contentos de que nos hayan tenido presente en este regalo, que para nosotros significa mucho. Porque muchísimo. Hace tiempo que, bueno, sobre todo Carlos, que está acá en la radio, siempre hablando de cosas argentinas, culturales, tanto de aquí, de allá. Y bueno, es lindo un reconocimiento así. Así que les agradecemos un montón y vamos a estar ahí presente el viernes, ¿no? El viernes a las 10, allí, el viernes próximo, ¿no? El otro viernes. No este viernes, sino el próximo pasado. Ese día va a actuar allí en el pabellón Hilda Lizarazu, que bueno, es uno de los íconos de la música nacional argentina. Así que va a ser un día completo, ¿cierto? Realmente, ¿no? Sí, muy bien, muy lindo. Yo quería comentar algunas cositas de todo este tema que me movió este tema del premio, ¿cierto? Cuando allá con Pablo Baney pensamos en La Gauchada, teníamos una idea que era clara, que era intentar ser un nexo entre los compatriotas y tratar de mostrar esa faceta nuestra de la inmigración distinta, ¿cierto? Una inmigración de trabajo, de creatividad, de aporte. Y por eso nuestro programa se llamó La Gauchada, porque eso que en Argentina significa esperar, hacer algo sin esperar recibir nada a cambio. Ya se emite desde hace 14 años aquí en Radio Televisión Estepona y también por la FM 107.6, que es la Radio Casares. Intentando siempre ser un espacio de opinión y difusión del ser nacional y salvaguardando esos rasgos culturales que traemos nosotros en la mochila. Por supuesto que nos interesa siempre resaltar el trabajo que llevan adelante inmigrantes y connacionales en el desarrollo de proyectos, tanto sean comerciales, laborales, culturales. Estos hechos nos posibilitan mucho a alentar a cantidad de inmigrantes que se sienten reflejados en los esfuerzos del día a día. Este reconocimiento del premio Che Amigo 2019, que nos otorga el pabellón argentino en la Fiesta Internacional de los Pueblos en Fuengirola, lo queremos compartir con gente que realmente son entrañables para nosotros y que han compartido en su momento el espacio de La Gauchada. Tal es el caso de María Josefina Sala, Esteban Pablo Soroeta, el doctor Raúl Domínguez, Juan Carlos Millán Jiménez, y por supuesto a quien creyó en el proyecto de la gauchada y permitió que nos abrieran la puerta de la radio, el señor Javi Gómez, quien fue realmente el que nos dio esa posibilidad, ese espaldarazo que necesitábamos. Para nosotros ha sido una puerta muy grande la que nos abrió Javi aquí en la radio, y que nos dio la posibilidad de que allá por desde hace 14 años estemos aquí presentes. Por supuesto, agradecerle a Sebastián Gossati, en nombre del pabellón argentino, este premio. Nosotros no somos más que un transmisor de cultura, ¿cierto? Lo que intentamos es mostrar a la gente un poco la cultura que nosotros traemos en la mochila. Por eso, siempre es interesante que compartamos, que abramos la mente. Uh-huh. La cultura es la sonrisa. Bueno, escuchábamos La cultura es la sonrisa, por León Gieco. La actual situación en Argentina, que es, como todos ya lo conocen, con una inflación imparable que afecta a todos los sectores, en especial al trabajador y al pensionado, ¿no? Esto se nota muy ampliamente en las redes sociales. Hay cantidad de compatriotas que hacen consultas sobre el tema de inmigración y cantidad de gente que está apostando a cruzar el charco. Mucha gente intenta ayudar, eso es notorio. desde su conocimiento empírico, ¿cierto? Intentando lo que le pasó a él o lo que le pasó a un vecino u otro que conoció. Y nosotros le llamamos un poco a la atención porque no todas las situaciones son iguales. Entonces, a veces las informaciones no son las correctas, ¿cierto? Entonces, mucha gente también, gente que ya está viviendo aquí, preguntan sobre cuestiones legales, cómo hacer en Argentina o dónde realizarlas. Esto de alguna manera nos motivó a nosotros conectarnos con algunos profesionales en Argentina para que aporten de alguna idea, algunas formas de quitar las dudas fundamentalmente. Así que nos pusimos en contacto con un estudio jurídico, el estudio Villagra González Casasola, a los fines de llevar alguna información a los compatriotas que la requieran. Y ante la proximidad o el vencimiento, este próximo 23 de julio, vence el plazo para que las mujeres que tengan más de 60 o 65 años, entre 60 y 65 años, puedan jubilarse y que no tengan aportes o tengan menos de 30 años de aporte, puedan completar los que les restan con una moratoria. Entonces, Karina Villagra nos envió este comentario. Argentinas y argentinos compatriotas que residen en España, nuestro estudio jurídico integral se acerca hoy a ustedes gracias a la gentileza del programa La Gauchada. Somos las doctoras Villagra y González Casasola y queremos poner a su servicio nuestra vasta experiencia en distintas ramas de la justicia. Estar lejos del país no es fácil ahora de solucionar problemas legales, por supuesto, y es por eso que nosotras comprendemos sus necesidades y aportamos nuestra experiencia y solidez del estudio a todos nuestros clientes en el exterior. En este primer acercamiento hoy queremos comentarles sobre la posibilidad de jubilarse en la Argentina siendo residentes en España. Este mensaje estaría siendo dirigido exclusivamente a todas aquellas mujeres que puedan comprar años faltantes que no hicieron en su momento en nuestro país, Argentina, y de esta forma poder llegar a los 30 años que requiere la ley en vigencia de jubilación. Además de poder comprar estos años faltantes, el otro requisito es que las mujeres tengan la edad de 60 años o lo cumplan antes del 23 de julio de este año y no sean mayores a 65 años a esta fecha. Importante recordar esta fecha. 23 de julio del 2019 es la fecha de vencimiento de esta última moratoria. Además de cumplir con el requisito de edad, tenemos que acreditar, les dije, años de aportes en el país, un máximo de 4 años de aportes. No es lo mismo que una mujer tenga 64 años o 60 años. Es decir, si tengo más cantidad de años de edad, voy a tener que acreditar menos años de aportes, y a la inversa también. Cuando hablamos de aportes en relación de dependencia o aportes autónomos y o monotributistas. Ambos aportes van a ayudar a llegar a los años de aporte faltantes, ya que el resto de los años, para poder llegar a 30, serán comprados por la moratoria vigente. Ese sería el objeto de esta moratoria. Resumiendo, si cumplimos con la edad y acreditamos estos años de aportes en estos periodos que acabo de mencionar, es muy posible que estemos en condiciones para poder solicitar la jubilación. Se habrán dado cuenta también que estamos muy cercanos a la fecha de vencimiento de dicha moratoria y hasta el momento ni ANSES ni el gobierno han informado sobre una ley que reemplace la misma. Este beneficio quizás no se repita este año, por lo que desde el estudio las invitamos a contactarnos para que no pierdan esta valiosa oportunidad. Nuestra página web es www.villagragonzalezcasasola.com.ar o también nos puede contactar por WhatsApp al celular +54 911 28 76 39 40. Muchas gracias, Karina Villagra, por este importante audio que nos han enviado, porque realmente creo que a mucha gente le puede... Mucha gente se estará preguntando cómo puede hacer, si tiene que viajar, si no, bueno... Esto es una posibilidad. Entrar en esta página, ellas les van a... contactarse con ellos. Sí. Lo que yo le aliento a la gente a que, si tienen consulta, las hagan, porque... ambas profesionales realmente contestan todas las consultas, no te hacen esperar, y eso es muy, muy, muy, muy, pero muy interesante. Hace un ratito hablábamos sobre la fiesta internacional de... ¿Del residente? De Fuengirola. Ah, de los pueblos. Pero Estepona también organiza este fin de semana... el día del residente extranjero. Del residente extranjero. Esto se va a realizar allí en el Parque El Calvario. Uh-huh. Es una jornada, ¿cierto?, que va a haber 17 países representados en su parte gastronómica. Hay una cantidad de programas interesantísimos, realmente. De actuaciones, ¿no? De actuaciones, por supuesto. Va a comenzar las actuaciones, como todos los años, alrededor de las 12 del mediodía, donde se hace la presentación del evento y todo, ¿cierto? Uh-huh. Cada país, por supuesto, mostrarán sus comidas típicas, también es una manera, como todos los años, ¿cierto?, de reunir, entrelazar lazos y realmente fomentar lo que nosotros desde La Gauchada siempre planteamos, fomentar la convivencia, ya que allí se aglutinan ciudadanos de distintos países, y junto a la gente que viven o que residen aquí en Estepona o alrededor. La verdad que es un evento que es único en Estepona en todo el año, esta posibilidad de compartir con Paraguay, con Colombia, con México, Bolivia, República Dominicana, Argentina, Perú, Venezuela, Uruguay, Filipinas, Francia, Polonia, Ucrania, Hungría, Alemania y Estados Unidos. Un crisol de razas y de por gente. Por supuesto. También, por supuesto, como todos los años, estarán las asociaciones benéficas que aprovechan siempre esta jornada para recaudar fondos para los proyectos que tienen. Sí. Es una jornada realmente de puertas abiertas, es gratis la entrada. Es decir, que y va a tener la oportunidad de ver espectáculos impresionantes. Lo bueno, ¿cierto?, de esto, en el caso nuestro, de Argentina van a estar los chicos Los Saavedra presentando ese espectáculo, esa nueva sangre argentina, ¿no? Es decir, entonces... muy contentos de volver a Estepona, porque hace muy poquito estuvieron aquí en la radio, nos enviaron esta invitación. Buen día, Carlos, buen día, familia, buen día, amigos, gente de Estepona, de Casares. Nosotros le enviamos este mensaje para invitarlo junto con Retumbo Argentino a que formen parte de la fiesta del residente extranjero este próximo sábado. Va a ser un encuentro muy increíble, en el cual nosotros vamos a estar brindando un espectáculo para compartirlo con todos ustedes. Desde ya les mandamos saludos, los esperamos, abrazo a todos. Bueno, ellos van a estar alrededor más o menos de las 4 de la tarde, 4 y algo, sí, ¿no? Sí, en el programa figuran a las 4 de la sí, tarde. Sí, eso sabemos que por ahí se puede extender o adelantar, depende. Tenemos estamos contentos porque el pronóstico anuncia sol para ese día. Ese día va a ser un día de sol. De sol, así que esperemos que va a ser espectacular, que sea bueno para estar ahí al aire libre, ¿no? Y poder degustar de diferentes tipos de comida y ver diferentes tipos de espectáculo también. Como y hablar para, con nuestros compatriotas. Como para ir adentrando, como decimos nosotros, vamos a hacer una zambita. Thank you. sería capaz de cantar todita la noche pa' verte bailar. Mientras canto voy bebiendo el aire que dejas al pasar. Mientras canto voy bebiendo el aire que dejas al pasar. Aromas de tu pollera guardo en mi guitarra para alcanzarte. Yo te abrazo y la zamba me roba los ojos para mirarte. Yo te abrazo y la zamba me roba los ojos para mirarte. Sería capaz de pedirle a la luna que baile a tu alrededor, pero le quitarías la luz. Sin luna no hay samba y mi corazón. Sin samba ya no podría contarte vida y lo que siento. Escuchábamos una hermosa samba del dúo Coplanacu, Mientras Baila. Siempre en La Gauchada intentamos tener una reflexión espiritual. Mónica prepara todas las semanas un espacio como para que ustedes reflexionen. Y nosotros también, ¿eh? Sí, la verdad que es bueno traer cosas de la palabra de Dios, ¿no? Tener presente, porque sí, escuchamos y vemos un montón de cosas, pero de la palabra de Dios no se habla tanto. Entonces es bueno tenerla presente. Bueno, yo quería traerles un comentario porque nuestra iglesia, para la semana antes de Semana Santa, estuvimos de fiesta en la iglesia. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas personas, entre 8 y 10 personas, tomaron la decisión de bautizarse. ¿Y por qué les digo esto? Porque realmente nosotros el bautismo lo hacemos así, cuando la persona realmente por sí misma está convencida de seguir a Cristo, una vez que se ha entregado a Jesús, ha entregado su corazón, toma la decisión ante la comunidad cristiana de bautizarse, como dice la palabra en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces estas personas que fueron edades diferentes, desde chicos de 13 años hasta mayores de 70, que se bautizaron, tomaron esa decisión. ¿Y cómo se hace el bautismo en la iglesia? Bueno, se arma ahí adelante en el altar una piscina de estas plásticas, ¿no? Donde le ponemos agua tibia por el tiempo que estamos pasando, que es medio fresquito. Y ahí se introduce el pastor y uno a uno les va haciendo confesar, ¿no es cierto?, decidido tomar esa importante decisión de seguir a Cristo, y los sumerge en el agua para atrás y vuelven a salir del agua. Esto tiene algo simbólico que quiere decir que la persona, al introducirse bajo el agua, muere a su vieja naturaleza o deja depositado su vieja personalidad y nace, ¿no?, al salir del agua, a una nueva vida en Cristo Jesús. Este es el significado de esto, ¿no? Y como hizo Jesús cuando se bautizó en el Jordán, que dice que Juan el Bautista estaba bautizando a la gente, ¿no? Y él decía que él bautizaba en agua, pero que el que venía detrás de él, que él no le llegaba ni a la suela de la sandalia, los iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y se refería a Jesús. En Lucas 3:21 y 22 dice, Jesús se bautizó y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces nosotros, la iglesia cristiana Cristo Vive, casi todos los años hay un momento en el año que se dedica al bautismo. Pues son todas aquellas personas que han tomado esa decisión y que se la hacen saber al pastor, que quieren bautizarse, que quieren seguir a Cristo, que están decididos en esa fe. Y bueno, y se toma un día y se hace el bautismo. Otro año que se ha hecho en el verano lo hemos hecho en el mar, en la playa, allá cerca del puerto. Así que esta es la forma que nosotros hacemos el bautismo. Y la verdad que la iglesia es una fiesta para la iglesia y para todo creyente, así como es la fiesta en el cielo también, cuando un pecador se convierte y se arrepiente y es bautizado. Bueno, y también quería hablarle, aunque ya pasó, un poquito de las Pascuas, como no estuvimos, ¿no es cierto?, para las Pascuas, quería comentarles. Tuvimos una alegría muy grande nosotros en estas Pascuas porque nació nuestro cuarto nieto. Así es. Mateo, el jueves 18, justo el día también del cumpleaños de su mamá. Así que bueno, van a festejar juntos los cumpleaños. Bueno, ¿qué significa Pascuas? En el Antiguo Testamento fue el paso de los hebreos, de los judíos, hacia la libertad después de haber estado tanto tiempo esclavos de los egipcios. Y después que Dios mandara sobre ellos tantas plagas, ¿no es cierto?, porque el faraón no los dejaba partir, hasta que la última fue que debían tomar un cordero sin defecto, sin mancha, y manchar con la sangre de ese cordero los dinteles de las puertas de los judíos, porque esa noche iba a pasar el ángel de Jehová a matar a todos los primogénitos, tanto de los animales como los de las personas. y donde el ángel de Jehová vería esa mancha de sangre en los dinteles de la puerta, ahí no entraría. Y esto se en el Antiguo Testamento es la Pascua, ¿no? Donde Dios le dio todas unas condiciones al pueblo, cómo debía hacerlo, con los panes sin levadura, comer el cordero en familia, comer todas las partes del cordero y que tenían que comerlo asado. Pero hoy en día, esto era el juicio sobre los primogénitos, ¿no? Cuando la última plaga que Jehová ejecutaría este juicio sobre los primogénitos de los egipcios. Pero hoy en día, ¿qué es la Pascua? La Pascua se resume en la figura de Jesús. Porque como dice Juan 1:29, cuando Juan el Bautista vio aparecer a Jesús en el Jordán, dijo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Y en Primera de Pedro 18 y 19 dice: "Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha". O sea que las Pascuas es Jesús. Jesús fue el cordero sin mancha, el cordero inmaculado que se entregó a la cruz por todos nosotros. Él murió por cada uno de nosotros y derramó esa sangre que nos limpia y nos purifica de todo pecado. Si lo recibimos a Él, si creemos en esta obra de la cruz de Cristo. Y este cordero sin mancha, sin contaminación, ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo para manifestarse después a todos por amor. En Romanos 4:25 dice: "El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación". Y no hay que olvidarse de esto, que es lo más importante que tiene la Pascua, que Jesús no quedó clavado en esa cruz. Jesús no murió. Jesús al tercer día resucitó. Y esto es lo que festejamos y lo que el pueblo cristiano hace fiesta, porque Jesús no murió. Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre y se le apareció a los apóstoles. A más de 500 personas se les apareció después de haber resucitado. Y eso es lo que queremos los creyentes, que Él tiene para nosotros esa vida eterna con Él. Una vez que nos vayamos de este mundo, vamos a resucitar. No reencarnarnos como creen algunas personas. No es reencarnación, es resucitar en nuevos cuerpos transformados para vivir juntamente con Él. En el capítulo 15 de Corintios habla de la resurrección. Y en el versículo 21 dice: "Por cuanto la muerte entra por un hombre, cuando Adán pecó, también por un hombre la resurrección de los muertos". O sea que Él, a través de Cristo, tenemos la vida eterna y la resurrección el día de mañana. Bueno, esto para simplificar un poco lo que significa, ¿no es cierto?, las Pascuas, que todo se centraliza en la figura de Jesús. Y también quería despedir a un hombre, a un gran hombre de Dios que falleció en estas Pascuas, el Viernes Santos, que es Julio Melgar. Es un evangélico, un hombre muy lleno del Espíritu Santo que siempre estuvo predicando la palabra de Dios. Él predicaba mucho sobre la fe. También fue un gran adorador porque hizo muchas canciones al Señor, muchas alabanzas se cantan en todas las iglesias evangélicas que él hizo. Y sobre todo él nunca perdió la fe Y siempre es eso lo que transmitió a las personas, tener fe en Jesucristo, es la fe genuina, la fe en Jesucristo. O sea, no perder la fe a pesar de las circunstancias que uno puede pasar en esta vida, porque todos vamos a pasar problemas y todos vamos a tener muchas cosas, muchas necesidades, pero no perder la fe. Y él hasta el último momento de sus días pedía la fuerza al Señor para que le dé, para poder predicar sobre la fe en Cristo. Él batalló con un cáncer durante 2 años y murió joven, 47 años más o menos, o sea que... pero él siempre dando las gracias y la gloria a Dios. Y nosotros que sabemos de esto, sabemos que él en este momento está en la presencia del Señor. Él hablaba sobre la fe en Dios, que a pesar de las circunstancias por las que nos toque vivir, muchos perdemos la fe y confianza en Dios. Mientras más pronto te determines a poner tu confianza en el Señor, más pronto vas a disfrutar de su presencia, su respaldo y su voluntad. Que en la adversidad nunca estarás solo, siempre contarás con su guía, su fortaleza, su inspiración, su seguridad y su protección. Y muchas personas son las que él llevó a los pies de Cristo con este mensaje de fe, viéndoles la fuerza que él tenía, que ya a veces por momentos no podía hablar, no tenías ni fuerza para estar parado, pero él quería estar presente y predicar sobre la fe y que no se alejaran de Cristo, que esto era lo mejor, que la decisión más mejor que el ser humano podía tomar, decidirse por Cristo y estar junto a él. Así que bueno, este gran hombre de Dios que partió a la presencia de Dios, yo quería darle un adiós así público, ¿no? Y hacer saber de él. Y vamos a escuchar una canción. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Canciones de Bueno, estamos escuchando a Julio Melgar, Ya no soy esclavo. Esta canción él la cantó ya cuando su voz estaba un poco afectada por el cáncer, pero él igual alababa a Dios, igual quería seguir cantando. Así que bueno, los dejo con esto. Aprovechando la posibilidad, cierto, que nos da el contacto con este estudio jurídico de Argentina, Villagra González Casasola, una de las cosas que es bastante recurrente cuando uno está con amigos y con gente que cobra alguna pensión o alguna jubilación, es saber si lo que está cobrando está bien, si tiene la posibilidad de hacer algún reclamo, sobre todo por los grandes desfasajes que hay en Argentina en estos momentos, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, nos enviaron este audio al requerimiento de nuestra consulta. Argentinas y argentinos, compatriotas que residen en España. Soy la doctora Mercedes González Casasola, socia del estudio Villagra González Casasola. En esta serie de micros que amablemente Radio La Gauchada nos permite realizar, tocaremos brevemente temas legales que la realidad nos indica son importantes para todos. En esta ocasión nuevamente haremos referencia a temas previsionales porque sabemos que con el tiempo y la distancia surgen dudas y preocupaciones. El tema central de hoy es el monto de la jubilación. Muchas personas llegan a nuestro estudio tratando de entender cómo ANSES les determinó el beneficio y con la duda sobre si fue bien calculado. Si hay algo que es cierto es que el cómputo que ANSES hace del beneficio no resulta entendible fácilmente para alguien que no está en el tema. Si uno mira la ley 24.241, que es la Ley Nacional de Jubilaciones y Pensiones, ley que actualmente está vigente, la realidad es que ANSES aplica el procedimiento que la ley indica. Sí, pero cuando uno lee la resolución que ANSES le entrega, la realidad es que no queda claro qué le están otorgando. Esto viene un poco de la mano del cambio de criterio que realizó la ley 24.241, ley que vino de la mano de la ley de solidaridad previsional, que entró en vigencia poco tiempo después, en marzo de 1995, ley que estableció claramente que el haber de jubilación no guarda relación con el último sueldo en actividad. Así, la Ley Nacional de Jubilaciones y Pensiones cambió el criterio que teníamos antes respecto a que el beneficio que se otorgaba era una jubilación ordinaria, donde lo que se empieza a otorgar es un beneficio que está integrado por tres componentes, que son la prestación básica universal, la prestación complementaria y la prestación adicional por permanencia. La prestación básica universal nunca estuvo relacionada con los sueldos. Siempre fue un monto general dado por el Estado como único componente del beneficio que se le otorgaba a todos los beneficiarios que cumplan con los requisitos de la ley, que era la edad jubilatoria y los 30 años de servicio. Los otros dos componentes, la prestación complementaria y la prestación adicional por permanencia, sí están relacionados con los sueldos de cada persona. Y la ley establece que deben promediarse las últimas 120 remuneraciones. Sobre ese promedio de las 120 remuneraciones, se aplicará una fórmula que establece la propia ley para compensar por los servicios prestados antes de julio de 1994, que fue cuando cambió la ley, y por los servicios posteriores. Entonces, tenemos que ya no hablamos de un beneficio de jubilación ordinaria, sino que hablamos de una prestación compuesta por tres componentes que se llaman PBU, PC y PAP, que son los integrantes del beneficio y que pueden verificarlos en el ticket que ANSES les entrega todos los meses cuando les abona el haber correspondiente al mensual. Por cualquier consulta sobre la determinación del beneficio, pueden contactarse con nosotros a www.villagragonzalezcasasola.com.ar o por WhatsApp al +54 911 2876 3940. Estate y me sigas sol. Bueno, estamos escuchando En el Caribe Sur con Hilda María del Pilar Lizarazu, que es una correntina de Curuzú, Cuatiá. Es cantautora, compositora de rock y muchos años acompañó en coros a un grande, a Charly García. Bueno, y vamos a poder estar con ella este viernes, no, sino el próximo viernes. El 3 de mayo. A partir de las 10 de la noche. Sí, ahí en la Caseta Argentina, en Fuengirola. Nosotros estaremos allí porque vamos a estar recibiendo el premio Che Amigo. Oh. Que no. Sí. Así que, por supuesto, invitamos a toda la gente a que vayan, porque realmente la Feria de los Pueblos en Fuengirola este año cumple 25 años. Ah, y va a tener preparadas sorpresas. Hay cantidad de espectáculos en todos los países. En todas las casetas de los países. En todas las casetas. Es como que tiran la casa por la ventana. Realmente, ha hecho un trabajo impresionante el ayuntamiento de Fuengirola, porque ha ayudado muchísimo para que todas las casetas exploten en un tema cultural. Entonces hay una cantidad de números importantísimos traídos, muchos de ellos no gente que está viviendo aquí país, sino gente que viene directamente del país de origen. Sí. Así que los animo a participar de la fiesta de los pueblos, cualquiera de los días. Empieza el 30, ¿cierto? Es decir, y después todos los días hasta las 4 de la mañana. Para nosotros, estar aquí en este programa y que haya un reconocimiento de la colonia argentina, nos llena de orgullo. Sí, realmente. La verdad que sí, le agradecemos muchísimo porque nos anima a seguir. Sí, por supuesto, y no vamos a estar nunca tan agradecidos a Radio Estepona, cierto, a Radio Casares, que nos hayan dado la oportunidad de ser aquí. Una voz de tanta pero tanta gente, cierto, que como nosotros en algún momento decidió saltar el charco. Sí, y bueno, y no se olviden de este sábado acá en Estepona, en el Calvario, Parque Calvario, el Día del Residente Extranjero, que también va a estar muy lindo y va a haber sol, así que acérquense hasta ahí para disfrutar. Va a ser un día espectacular. Realmente también. Apoyen todas las cosas que se hacen en el pueblo y en los pueblos vecinos. Es fundamental. Apoyar todas las cosas culturales que se hacen aquí en Estepona, en Casares, porque eso realmente ayuda muchísimo al crecimiento cultural de toda la gente. Sí, turístico también, para que venga la gente a vernos, ¿cierto? Y bueno, y para que nos anime más a hacer cada año más cosas y mejores. Y decirles que nos vamos a intentar encontrar allí. Y bueno, compartimos este programa con todos ustedes. Darle las gracias de habernos permitido entrar a su casa y este premio que nos otorgan realmente lo compartimos con todos ustedes. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y vamos a poner en la página lo de esta, muy importante lo que dijeron estas dos abogadas, ¿no es cierto? Sobre todos aquellos que estén por jubilarse, para constatar con ella. Que pueden empezar los trámites desde acá, así que también lo vamos a poner en la página para que lo tengan ahí todo en claro. Estén así que atentos. Bueno, y con ya hace frío ya de Hilda Lizarazu, nos estamos yendo y decirles que ya les contaremos, nos encontraremos nuevamente jueves, viernes de la semana que viene. Chao, hasta luego. Chao. Say